Ojo que no lo más oscuro es lo más peligroso. Algunas mentes brillantes se lo pasan de lo grosso, haciendo de la suya con lo que no es suyo, metiéndoselo al bolsillo, viola como un murmullo. Colmas en los pasillos de algún ministerio, pozo sin fondo donde va el dinero, un misterio. Ansiamos soluciones, no más preocupaciones. Si no se puede confiar en las instituciones, habrá que actuar como en tantas revoluciones. Cuántas nuevas opciones en las próximas elecciones. Estamos hartos de discurso, queremos más acciones. Es el axioma ansiado por todas las naciones. Recuerdo que un país es su pueblo, no su gobierno. De acuerdo con si cabeza sería un infierno. Pero esto es como que te pongan los cuernos. Da rabia, causa desconcierto, despierta el descontento. El money siempre los mismos se lo están repartiendo. El funny solo algunos lo están viviendo. Esto aclara el cuento más real que existe. Los políticos son solo muñecos del dinero, ¿viste? Las balas que escupo son rápidas como tus días. Oportunista de mierda, que te envía. Son rápidas como tus días. Oportunista de mierda, ¿quién te envía? Perdimos la confianza, ellos no están arriba. Es el empuje de los pueblos, no encuentran la salida. Menosprecian uniones, estudiantes, comuniones, cacerolazo en las calles, viejas tradiciones. No tengo nada que perder, todo va a ganar. A mí un gobierno de derecha no me va a callar. Y es cierto, muchos que se cuelgan los reales movimientos. Putos de la izquierda que trazaron sentimientos. No me vengan a decir a mí que este país es un gran modelo para seguir, que no es así. No me vengan a contar cuentos del pasado. Chile no es jaguar para los sudamericanos, manipulando percepciones de la gente más humilde. Con 40 verdes una familia no se viste. Somos mucho más que estamos descontentos. Más dinero que proyecta un parlamento. Ha llegado la hora, eso está claro. Reconoce al enemigo y abraza a tu hermano. Que soy para decirte lo que tienes que hacer. La verdad está en la calle, no la puedes ver. Grafiteros, DJs, Mackie y MCs, regeneraciones y aún estamos aquí. El hip hop no para, son las cuatro ramas de una cultura trascendente que nadie calla. Es